Un saludo a todos los escuchas y lectores de mi blog. Este nuevo podcast, esta nueva entrevista capciosa es patrocinada por Blogueros de Venezuela, la única comunidad de blogueros del país. Hoy tengo el placer tengo aquí al frente de conversar y entrevistar a mi amigo, al pana Jesús Torrealba. Probablemente muchos no lo conozcan porque nadie es profeta en su tierra, pero ya a medida que vaya hablando con el pana ya van a saber de quién se trata. Un saludo aquí a los escuchas, Jesús, del blog. Un placer estar contigo y muchos saludos a toda la gente que está vacilándose la entrevista. Bueno, buenísimo. Ya hablando aquí con el amigo Jesús. Jesús es un artista polifacético, ilustrador, caricaturista. Bueno, tiene mucho recorrido en el país. Y bueno, ya al final de este podcast va a haber enlaces a sus redes sociales para que lo sigan y disfruten del arte erótico de Jesús Torrealba. Tengo más o menos como 6, 7 años siguiéndolo en su blog y de verdad que qué talento hay en el país. Y bueno, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente hasta que por fin le estoy haciendo la entrevista. Entonces, bueno, vamos a ver, Jesús, cómo nos va aquí con la entrevista capciosa. ¿Tienes alguna expectativa con esta entrevista? ¿Está todo fino? ¿Estás nervioso o estás relajado? Estoy relativamente nervioso, pero ya a mi edad uno no se... es difícil que lo sorprendan realmente a uno. No te puedes sorprender, coño. Tú eres un tipo que trabajas con modelos eróticos, dibujas totonas, culitos, teticas. Coño, más allá de eso no hay nada que te pueda sorprender. O sea, ya estamos en una edad que nada que ver. Pero si supiera que la política sorprende más que esa vaina. Buenísimo, hablemos de política. Entremos con el tema político. ¿Algún personaje político actual de bien sea gobierno o oposición que se pueda rescatar? Que digamos, coño, ese tipo o esa señora tiene los pies sobre la tierra, es un buen líder al cual debemos seguir. Bueno, yo últimamente, con el paso del tiempo y con el paso de las circunstancias actuales, cada vez me doy más cuenta de que los políticos no son para seguirlos, que uno solamente ve un espectro de lo que ellos desean que uno vea, y que yo creo que es el ciudadano común el que tiene que hacer su esfuerzo por el país y no está pensando ni en salvadores, ni en guías, ni en nada de eso, porque eso como que es una fantasía, pues, una utopía. Y entonces, que podemos decir que ninguno de los que están en la asamblea y en ningún ministerio, en ningún lado, podemos decir que ninguno es rescatable, salvable. No, es que fíjate, por ejemplo, yo ahorita pudiera ver a algún político dando un discurso maravilloso y en ese momento diría, oye, ese tipo parece ser muy honesto y muy perfecto, y en 2 días veo que con sus actos desdice todo lo que está diciendo en su discurso. Entonces, lamentablemente, yo como que, a pesar de que sigo la política, la confianza en los políticos para mí está pero bien, bien, bien deteriorada, pues. Es como yo leí por ahí en Twitter, que los políticos son como los pañales desechables, que cada cierto tiempo hay que estarlos cambiando. Correcto, eso sí creo. O sea, yo soy seguidor mucho de la política, me gusta mucho la alternabilidad, y de hecho una de las lecciones más grandes que creo que tenemos que aprender los venezolanos de todo lo que ha sucedido recientemente es que mucho tiempo cualquier persona en el poder es pernicioso totalmente, aún teniendo buenas intenciones. Ahora imagínate si las intenciones no son buenas. Imagínate. Bueno, de verdad que yo a ti, no es por jaladera de bola, yo te admiro muchísimo. Pues para los que no saben, Jesús estuvo, tú dices matar tigre, trabajando con para la gente de El Camaleón, ¿no? ¿Cierto? Estuviste mucho tiempo con eso y evidentemente aparte de la parte erótica, caricaturesca, eso te da mucho background político del país. O sea, no eres ningún perdido en el panorama político tan complicado de Venezuela. Entonces, aunque me has hablado de los políticos de ahorita, entonces podemos hablar de historia política, de la cuarta. ¿Qué personaje político tú rescatas? Es que es un compromiso muy grande, fíjate. Inclusive voy antes del Camaleón. Yo soy una de las pocas personas que de chamito, eso debe tener mucho que ver con mi padre y con mi madre. Yo de niño veía los programas de Sofía Imber y Carlos Rangel. Yo tenía 7, 8 años y estaba viendo cómo entrevistaban, por ejemplo, a Teodoro Petkoff, a Rafael Caldera, a Carlos Andrés Pérez. O sea, yo sigo la política desde que era niño, por el ósmosis de que mis padres eran interesados en eso. Y luego el cambio con Graterolacho y con la gente del Camaleón es que la política se empieza a ver con la escuela del camaleón con mordacidad y con humor. ¿Ves? Digamos que ya yo veo las cosas desde un punto de vista humorístico, por decirlo de alguna manera. ¿Sarcástico? ¿Sabes cómo no? Muy sarcástico. Sobre todo, es que los políticos se ganan que el humor se vuelva sarcástico. Uno, no es, lo que yo estoy explicando ahorita no es mi deseo. O sea, yo quisiera decirte, oye, hay gente valiosísima, hay gente en la que puedes confiar ciegamente, hay gente que está haciendo sus mejores esfuerzos por el país, pero pareciera que la realidad lo que demuestra es todo lo contrario. Es así, lamentablemente, pero como dices tú, caras vemos, corazones no sabemos. Hablaste de Sofía Inver y Carlos. Fue el segundo marido de Sofía y él tenía un programa de entrevistas. Pero asimismo, como veía a Sofía y a Carlos Andrés, a Carlos Rangel, veía, por ejemplo, a Nelson Bocaranda en los programas de la mañana, veía... casi todo Paco Beckmann, estoy hablándote de gente que tú ni siquiera vas a conocer. Yo no me acuerdo de eso, ¿verdad? Que ahí sí. O sea, estamos hablando de televisión en blanco y negro a finales de los 70, comienzos de los años 80, y ya yo más o menos sabía lo que estaba pasando en Venezuela. Estaba yo comiendo moco. Luego en bachillerato yo era una persona de izquierda. De hecho, esa es otra cosa que le tengo que agradecer mucho, por ejemplo, al chavismo. Es que si a mí me quedaba algún resabio de la izquierda, se fue con el chavismo. Porque yo llegué a la conclusión de que los izquierdistas son magníficos como opositores. O sea, ellos en un segundo plano, criticando y haciendo lo que ellos llaman contraloría, funcionan porque la izquierda funciona mucho en poner trabas. Para eso son excelentes. Pero pienso yo que cuando llegan al punto donde pueden ejercer el poder y tomar las decisiones, no saben nada que hacer. Definitivamente, o sea, que esto no es socialismo, esto es capitalismo salvaje, capitalismo de mierda. Esto para mí tiene, a veces es monarquía, por el hecho de que a la figura del líder se le trata como un rey, a veces parece algo, un populismo desmedido, a veces parece una religión, una secta religiosa muy primitiva. O sea, es muy difícil clasificar esto, pero digamos que por las acciones y por a quienes ellos apoyan, creo que hay una identificación con la izquierda. Entonces, además, yo todo lo, digamos que lo simplifico, en que para mí la derecha es, ojo, yo no soy una persona que esté de acuerdo con lo que llaman el capitalismo, que de hecho me parece hasta un absurdo que la derecha utilice un término de izquierda para nombrarse a sí mismo. Capitalismo es un término que utiliza Carlos Marx. Eso debería llamarse o libre mercado o libre comercio o la derecha, sí, vamos a decirle la derecha. Yo estoy muy en contra de muchas cosas que suceden en la derecha, ¿no? Me parece que es un sistema muy, muy, muy deficiente. Pero estoy todavía más en contra de la izquierda porque la izquierda elimina algo que para mí es muy importante, que es el deseo de superación personal. Y la izquierda tiene un problema que es casi una posición utópica que es contra natura. O sea, la izquierda casi elimina la supervivencia del más apto, la posibilidad de la meritocracia vista desde el punto de vista real, no el término meritocracia que vinieron dilipendiando después. O sea, yo soy del que cree que una sociedad tiene que tener a la cabeza la gente más talentosa, la gente con mayores posibilidades de desarrollo, la gente más inteligente y la gente más preparada. Desde ese punto de vista yo me acerco mucho a la idea de la derecha, ¿no? Lo que le critico a la derecha es que, o lo que no me gusta de la derecha es que ese grupo de gente talentosa en la derecha tiende a volverse una élite y un monopolio. Y entonces echan a un lado a todos los que no tienen sus ventajas, por decirlo de alguna manera. Y eso trae la destrucción para la misma derecha. Yo soy de los que piensa que el primer deber de esa meritocracia, por decirlo de alguna manera, debería ser ayudar a formar a la gente que está en los estratos más bajos de la ignorancia para que mejoren los países. Pero claro, la posición mía también es muy utópica y es muy fácil decirlo. Llevarlo a la práctica es otra cosa. Es bien complicado, pero escuchen, si hay algún político escuchando eso, yo no sé si mis podcasts llegan a oídos de algún político, pero lo que plantea Jesús tiene mucho, mucho de lógica, de verdad que sí. Por ahí leí en Twitter que alguien decía, o no sé si esto lo dijo algún filósofo famoso, algún estudioso, de que el socialismo es la distribución equitativa de la miseria. Definitivamente, bueno, es lo que estamos viendo. Bueno, mira, y vamos, luego de esto tratemos de cambiar el tema para no volverlo. Ya vamos a cambiar el tema. Yo lo comparo mucho con la crianza de un hijo. El socialismo es como agarrar a un niño y por el cariño que tú le tienes, esa es la teoría, porque de paso, si vamos a la profundidad del socialismo, todo lo que voy a describir es una idea superficial, pero de fondo hay otra cosa mucho más terrible. Tomen nota, estudiosos, tomen nota. El socialismo es como un padre que tiene un niño y por quererlo mucho lo deja portarse mal, no le enseña límites, le dice que él tiene derecho a todo y que todo lo que él no tenga lo puede obtener por la fuerza. Para mí eso es como el planteamiento del socialismo. Por supuesto, ¿qué sucede cuando tú crías a alguien así? Vas a tener un monstruo que incluso va a ir contra ti mismo. Delincuente. Es así. Pero bueno, cambiando de tema radicalmente, vamos a entrar en el tema que además que dominas muy bien el tema político, Jesús. Vamos a hablar otro tema de tu experticia, que es el tema erótico-sexual. Cada vez que hago un podcast que hablo del tema sexual, a la gente le encanta. ¿Por qué será? Que es el tema favorito de la gente, el tema sexual. ¿A qué edad fue tu primera vez? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas de la victimaria? ¿Fue victimaria o tú fuiste la víctima? Mi primera vez fue muy tardía, como a los 18 años, en un prostíbulo bien barato, que no voy a decir exactamente cuál es, pero digamos que yo entro dentro de las estadísticas de la mayoría de la gente en Venezuela, por lo menos en mi época, pues. Yo no me inicié como muchos te puedan, casi todo, inclusive la gente, sobre todo si trabajan en el medio del erotismo y esas cosas, te van a decir, no, yo a los 14 años, a los 13 años ya había tenido relaciones sexuales. No, yo como a los 18, 19 años, ya digamos que demasiado interesado en el tema, me fui a un prostíbulo, pagué y obtuve lo que estaba buscando. Yo voy a aprovechar y voy a hacer la confesión, de verdad que me imaginaba que yo era el único. A mí también me pasó así, a los 18 años con mi sueldo de mi trabajo en McDonald's, trabajaba en McDonald's, dije, coño, mis amigos todos de los 14 y los 15 están usando esto, yo voy a ver cómo es la cosa. Y así fui y probé. Entonces, y después, ya, por lo menos en mi caso, después averigüé que eso era pura mentira lo que ellos decían, que muchos hicieron lo mismo. Pura paja, lo engañaron a uno y pura paja, está bien, está bien. Mira, Jesús, ¿por qué en Venezuela no hay un cine porno? Yo siempre he dicho que coño, tenemos los mejores culos, las mejores mujeres, las mejores mises, la venezolana está en rumbera y tal. ¿Y por qué en Venezuela no ha surgido una compañía, un imperio, una marca de cine porno? Bueno, fíjate, eso tiene dos respuestas. Uno, porque en Venezuela ni siquiera hay cine. No estoy hablando de cine porno, no hay una estructura de cine real. Aquí hay intentos de gente que ha tratado de hacer obras de arte, han habido intentos gubernamentales, pero ninguna industria, aquí en Venezuela no hay industria, simplemente por eso, ¿no? Pero ahí volveríamos al tema político. Uh-huh. El otro caso es que la mujer venezolana, así como es de bella, es de contradictoria en su manera de pensar. Yo lo estuve conversando contigo hace poco. Yo siempre digo que a la mujer venezolana no le importa ponerse el hilo dental más revelador, más sexual, más en una playa donde esté con su familia, con sus novios, que llegue todo el mundo, que esté absolutamente lleno de gente, tomase todas las fotos y aparecer en todas las redes sociales con ese aspecto. Pero de ahí a quitarse ese pequeño hilo que puede ser una cuestión de 2 milímetros, si ya existe la desnudez para ella, ya empieza el término de la puta. O sea, la mujer venezolana tiene ese límite que uno dice, oye, pero... A veces, yo soy de los que pienso que un traje de baño sexy puede ser hasta más estimulante que ver una mujer completamente desnuda. Sin embargo, la venezolana tiene como ese tabú de que yo puedo ser lo más explícita del mundo mientras tenga, aunque sea un hilo, pero totalmente desnuda jamás porque entro en lo que es la prostitución. Y de paso, el término puta aquí en Venezuela ya hasta perdió la definición real. Puta es una mujer que trabaja de vender favores sexuales. Pero para la venezolana una puta viene siendo más bien con lo que llaman los españoles una ramera. Es una mujer vulgar que se puede entregar, borracha, que probablemente consume estupefacientes, malandra, que vende sus favores sexuales, los regala. O sea, ya el término hasta perdió la lógica, pues. Entonces creo que se unen esas dos cosas. Ojo, yo no estoy criticando la condición en general de la mujer en Venezuela. Estoy hablando del punto de aquellas mujeres que tienen algún tipo de cercanía con la parte de exhibicionismo que pudiera llevar a la cuestión de la película o del cine pornográfico. O sea que nunca vamos a ver un cine porno aquí por lo puritana de las mujeres venezolanas. Es una es un puritanismo hipócrita. O sea, me pongo el micro hilo, pero cuando voy a enseñar las estrías del culo, ahí no. Ay, mi mamá, mi papá. Correcto, ¿no? Y puede que veamos cosas como la cuestión de Roxana con Jorge Reyes. Pero, iba a preguntar por ese, de ese video. Eso sí hay muchísimo. O sea, todo el mundo quiere hacer su cinta reveladora prohibida, que la van a tener guardada en una gaveta, y en el fondo todo el mundo sabe que algo como eso no va a estar eternamente guardado en una gaveta. ¿Por qué se llega a esa dualidad? O sea, yo no le, ese es un misterio muy profundo para mí, ¿no? ¿Tú te imaginas un video porno de Nicolás Maduro y Cilia Flores? No quisiera. Debe ser una bien, hay que tener estómago para verlo. De verdad, yo me acuerdo de Roxana Díaz y Jorge Reyes y bueno. ¿Qué opinas de Jorge Reyes que le hicieron ese espuelazo? Bueno, yo respeto cada quien con sus gustos. Fíjate, yo me voy mucho a las definiciones. A mí me dicen, es homosexual, por ejemplo, porque la tipa le metió el dedo, por ejemplo. Para mí homosexualidad es cuando tienes relación con una persona de tu mismo sexo. Por lo tanto, si Jorge Reyes es penetrado por los cinco, por el puño completo de Roxana, para mí hay heterosexualidad. Ahí no hay ningún tipo de homosexualidad. Ciertamente. Ahora, si en el video tú ves, por ejemplo, que en una cómoda tienen una réplica de un pene y ese pene en algún momento lo penetra, ya ahí sí habría por lo menos una tendencia fetichista al homosexualismo. Pero que la mujer haga lo que le dé la gana, aún alguna penetración con un hombre, eso siempre va a ser heterosexualidad bajo mi punto de vista. Tenemos aquí un visitante en la entrevista. Bueno, Jesús, y respecto al tema este de Roxana Díaz, ¿qué otro videito hay por ahí privado así porno que tú conozcas que digas, verga, esa artista? Yo estuve hace un par de meses curioseando en YouTube un video de, no sé si tú lo habrás visto, Tatiana Capote y Orlando Urdaneta. No sé si... pero no sabía que existía eso. Pero fíjate, vamos a hablar claro, esos son, digamos que son... Ajá, seguimos. Ajá, fíjate, esos son como videos imperdibles e imprescindibles, pero yo no estoy diciendo que sean buenos. O sea, yo por lo menos te aseguro que yo perseguí, busqué el video de Jorge Reyes y Roxana y lo vi y a mí no me produjo ni un mal pensamiento. O sea, lo vi como un faranduleo, francamente. O sea, yo creo que hay que estar muy claro, cuando uno busca un video pornográfico, uno está buscando subirse la libido. O sea, yo no creo que nadie lo vaya a ver simplemente por una razón estética o por una razón periodística, si estamos hablando de buena pornografía. En el caso de este video de Jorge Reyes y Roxanita, a mí no, ni me pasó por la mente bajarme los pantalones ni estipularme, ni mucho menos. O sea, me pareció, para no denigrar, vamos a decir que trillado para no entrar. Es que ese tema en el caso de ese video en particular fue más de morbo, de coño, vele las tetas operadas todas cortadas feísimas a Roxana y el tema del espuelazo, realmente, porque de verdad que estimulante como tal hasta era de deficiente calidad. Correcto, no, y ojo, no estamos hablando ni siquiera de calidad técnica, porque tú puedes hacer con pésima calidad técnica, si tienes suficiente ingenio, puedes hacer una película que caliente a mucha gente. Pero claro, fíjate, ahí estás nombrando otro de los problemas míos, que yo soy una persona que ya estoy cercano a los 50 años, yo todavía no he asimilado el silicón, o sea, los implantes en las tetas, a mí hasta... ¿No te gustan? No me agradan. ¿Y en las nalgas? Menos todavía. Porque fíjate, lo que yo adoro, lo que me gusta de una teta es su forma, su textura de gelatina, su movimiento, su ondeo, por decirlo algo, su campaneo, por decirlo de alguna forma. O sea, inclusive todas las mujeres tienen, cada una tiene unas tetas diferentes, y entre las tetas hermosas hay muchos diferentes tipos de tetas, tetas tipo pera, tetas más redondas, tetas que son, que guindan y sin embargo son bellísimas, los pezones son diferentes. Entonces, por un lado, cuando vienen los implantes, todo se estandarizó. Todos se volvieron unas pequeñas pelotas de futbolito que tienen un pezón completamente redondo y de paso la textura es una cosa así. que tú lo tocas, por lo menos así eran al principio, eran una vaina así, que no se parece para nada a una teta de real. O sea, ya las están volviendo más ergonómicas ahora. Ser, pero sin embargo, tú las ves, yo por lo menos las veo, o sea, en lo que uno está 2 segundos viéndole las tetas a una mujer, ya uno sabe, coño, ¿esto es un implante o no? Tú las ves caminar y no hay ni siquiera el bamboleo, y ni hablar con el problema de los glúteos, porque la mujer que tiene las nalgas grandes es porque tiene normalmente los femorales grandes. Hay una proporción en la pierna en general. Y de paso, la nalga y la teta no son redondas. O sea, yo no... Esa esfera que tanto aprecian ahorita las personas, a mí no me gusta. O sea, es como que tú digas que un pectoral tiene que ser completamente simétrico. Hay asimetrías que son hermosas. Entonces, por supuesto, yo lo que estoy diciendo, seguramente las generaciones de ahorita no lo comprenderán. Porque inclusive yo tengo panas jóvenes que me dicen que a ellos les gusta más un implante que una teta de verdad. Pero eso se llama, yo leí, una vez vi un documental donde un psicólogo hablaba de algo que es la patología del promedio, que es cuando ya... Todo el mundo quiere parecerse. Cuando ya una mayoría tiene un componente que no está sano en su mente y asume, o sea, ellos son normales, pero normales porque son la norma. La norma es que vean lo anormal como lo correcto. Sí, patología del promedio es que la mayoría de la gente... A pesar de que son mayoría y tienen una opinión que siempre va a hacer más peso, están equivocados. Por lo menos esa es mi manera de pensar. Bueno, chicas, ya saben, las que escuchan, que yo sé que hay muchas mujeres que escuchan este podcast, ya saben, aquí hablando con el experto en tetología, Jesús Torrealba. Esto está muy, muy, muy bueno. Oye, entonces, ¿será que explotamos eso, nos asociamos a eso y montamos un estudio de grabación de películas porno? Tú que eres fotógrafo, para los que no han visto, los invito a visitar el Flickr, la cuenta de Flickr de Jesús. Tiene un arte allí bien erótico. Yo voy a decir que es erótico, no es porno explícito como tal, pero es muy, muy bueno. De repente nos asociamos a Jesús y hacemos un negocio nuevo aquí en el país. ¿Qué opinas? Ojalá, y ojalá haya, consigamos modelos y consigamos público para esa. Chicas, ya saben, vamos a abrir el casting. Las que estén interesadas, ser mojigatas, por favor. Fíjate, hay otro fenómeno que es, Venezuela no es un país donde la gente no consuma pornografía. Al contrario, la gente le encanta, las mujeres y los hombres, todo el mundo ve pornografía. Pero es un país donde nadie acepta que lo ve. No solamente eso, a la gente, lo estábamos hablando hace un momento cuando nos encontramos, es que la gente está acostumbrada o aquí se ha acostumbrado que quieren porno gratis. Entonces, si lo puedo conseguir gratis en internet, pero no quiero pagar por una película, por el tema de dinero, por el tema de piratería, etcétera, pues evidentemente no hay mercado. Correcto, pero ahí tenemos, ese tiene otro componente, que es que, claro, que la industria porno cambió muchísimo a través de la cuestión del desarrollo de la internet. Y la ventaja, ¿qué es lo que vende internet? Internet vende comunicación a tu alcance sin cobrarte más que lo que tú estás pagando por tu servicio de internet. Y la industria pornográfica estaba acostumbrada, antes del fenómeno este de la internet, todo el mundo que quería ver pornografía o compraba la revista o tenías que comprar un DVD o tenías que comprar una cinta en VHS y tú tenías que pagar. Hoy en día la industria se multiplicó, la industria de la pornografía, y además hay lo que se llaman los previews, que es, digamos que una película que tiene una duración de 2 horas, te hacen un tráiler de muy buena calidad, de 5 minutos, y resulta que el tráiler es mejor que la película porque además las producciones son muy mediocres. Entonces tú te calientas más y te disfrutas más el tráiler que la misma película. ¿Quién coño va a pagar por 2 horas de película que vio lo mejor? Porque además ellos son muy buenos editando sus películas. Entonces, lo bueno que digamos que lo bueno a nivel de mercadeo que surge de la pornografía en internet es que se hizo un salto. Ya el productor, que era el que se metía el dinero, se jodió. Y entonces la que se mete el dinero es la misma actriz que tiene su camarita, su webcam, y ella complace directamente a sus suscriptores, y si sus suscriptores tienen algún tipo de fantasía, ella lo va a hacer. Entonces, digamos que se volvió algo mucho más interactivo y hasta más democrático, hasta más socialista, si queremos decirlo. Se eliminó el intermediario ahí y se democratizó eso, ¿no? Se le está pagando a la persona que en realidad está generando el talento, o sea, se le está pagando a la mujer que está ofreciendo los servicios. Estás quitándote, aparte, vamos a ser claros, la industria pornográfica tenía unos cangrejos raros de conexiones mafiosas y una cantidad de vainas de chulería y cosas de esas. El bajo mundo, que siempre estaba asociado al tema pornográfico. Claro, ahorita tú puedes haber una mujer, una Una mujer perfectamente con una cámara en su casa puede vivir, no aquí en Estados Unidos, vivir de su show por porno con sus clientes particulares, y ahí no tiene que estar trabajando con ningún dealer ni con una productora extraña ni nada de esa vaina. Las conozco, yo conozco a varias. ¿Cuál es? No, conozco a varias. Yo tengo una actriz, todos tenemos una actriz porno favorita, y esa actriz de esta época, se me olvidó el nombre. Es tan favorita que se me olvidó el nombre. ¿Tienes alguna actriz ahorita de esta época o actor, pues, que recuerdes, que digas, coño, ese carajo, esa caraja? Fíjate, normal, yo lo que tengo son fetiches, o sea, yo más, okay. Claro que hay algunas, a veces veo unas, me encantan, me aprendo el nombre, reviso todo su video y después al día siguiente ya se me olvidó quién es, ¿no? Porque además el mercado es gigantesco, ¿no? Pero yo ahorita por lo menos ando en unas búsquedas más que son como más fetichistas. Hay unas páginas que se especializan como en combate de mujeres, donde las mujeres hacen una especie de lucha libre, ellas se hacen sus llaves, se dan sus coñazos y tienen un referee, efectivamente. Y la que vence después se pone un estrapón. Un estrapón es un pene de goma que viene amarrado por la cintura. Y una especie de arnés. Ajá, un arnés. Se folla la otra. Es una especie de sometimiento, pues. Okay. Pero los combates son reales. No es como esta lucha libre que es toda fingida, sino que de verdad ellas hacen una especie de lucha grecorromana y muchas son muy flexibles. Entonces me parece muy apasionante. No es, disculpa que te interrumpa, no es esa lucha que uno dice, la lucha en barro, lucha en gelatina, nada de esa mariquera soft. No, porque, exacto, porque esas que tú estás hablando se hacen en bares en Estados Unidos y en sitios donde en realidad llegan hasta el momento que las tipas se desnudaron. Entonces, aquí te estoy hablando de penetraciones que hay después, inclusive ellas ganan puntos. Por ejemplo, una logró arrancarle la pantaleta a la otra. Eso le gana un punto desde el punto desde el referee, le da un punto por eso. Le logró meter los dedos por la vagina. Eso tiene un punto. Pero yo no he visto eso, vale. Luego me vas a pasar los enlaces, por favor. Hay otro, para hablarte de otro fetiche, otro que son combates de cosquillas, donde las tipas, entre varias, por ejemplo, agarran a una y no la dejan tranquila hasta que se orina. Pero eso es real, eso no es fingido. Entonces ese tipo de cosas me gustan mucho. ¿Y si se cagan en vez de orinarse? Bueno, pudiera suceder. Hay una que me parecen, hay una vaina que se llama el femdom, que es como la dominación de la mujer, que son unas tipas que agarran a un hombre y lo amarran o lo atan a una camilla y empiezan a estimularlo sexualmente hasta que el tipo ya, o sea, es un placer tan grande que se vuelve una tortura. Y inclusive hay una que hay algo que se llama post-eyaculación, que es una pero son unas mujeres bellísimas, bellísimas y muy naturales, nada que ver con estas cosas sobre trabajadas de la industria pornográfica y sobre maquillaje. Es una iluminación muy real, son mujeres muy hermosas, de verdad. Entonces agarran la tipa, por ejemplo, le propina a un hombre una masturbación, y lo que llaman la post-eyaculación es la tortura de que ella, cuando el tipo eyaculó, ella no frena, sino que ella sigue estimulando el pene. Y por supuesto todos los hombres sabemos que el pene después de la eyaculación tiene como una reacción de más bien engrincharse, todo lo contrario, cualquier estímulo que sientes es hasta doloroso. Sí. Entonces lo que ellos llaman post-eyaculación es donde el momento estelar de la situación es cuando el tipo eyaculó y ella se manda por lo menos 10 minutos de estimulación sobre ese pene y tú ves al hombre padeciendo. Yo no, fíjate, para explicarte. Estoy aquí aprendiendo y tomando nota, vale, eso está demasiado bueno. Yo no es que lo fantaseo como que me gustaría que me lo hicieran a mí, porque obviamente, por lo menos ese último que te estoy describiendo, me parece que es una tortura horrible. Pero la perversidad que ve uno en la mujer que ejecuta la cuestión me parece absolutamente excitante. La morbosidad. Y estamos aquí hablando de sexo con el pana Jesús Torrealba. Coño, yo tuve la oportunidad de asistir a tu exhibición. ¿Cuándo fue? ¿En diciembre? Sí. Y no hablamos tanto como estamos hablando ahorita. Esto está demasiado bueno. Estas entrevistas siempre son corticas y llevamos 28 minutos, Jesús. De verdad que, bueno, vamos a ir cerrando. ¿Algún personaje actual de la televisión venezolana? Yo no veo televisión nacional. Pero nómbrame dos actrices. No te preocupes que eso no va a llegar a oídos de ellas. Pero dos actrices con las que tú dijeras, coño, me gustaría ver una película o una lucha de esa o una femdom con una de esas venezolanas. Nómbrame dos. Sí, pero que nos metan preso, ¿no le parece? No, tenemos que remitir hace 20 años atrás, porque yo tampoco estoy actualizado. Fíjate, ahorita por lo menos a mí me nombran las mises que ganaron y las estrellas de la telenovela y no, ni conozco los nombres. Yo tampoco. Pero así, venezolanas que a mí de verdad me parezcan maravillosas. Mira, Rudy Rodríguez toda la vida. me ha parecido como... La niña bonita forever. Espectacular. Oye, hubo... Lo que pasa es que... Herminia Martínez, la gata. No, no tanto. Muy flaca. La otra es... Oye, es que se me van los nombres, ¿vale? Son más o menos de la misma... Fedra López. Me Fedra encanta. López es la fantasía... ¡Wow! Recuerdo mis 14 años. Oye, ahorita yo tengo la imagen de la otra, pero los nombres los perdí. Maricela Buitriago, ¿será? No. Es una que fue muy... ella es muy blanca, de ojos muy claros, de pelo negro. Marisoliani. No, Herrera es el apellido. Carolina Herrera. Astrid Carolina. Astrid Carolina Herrera, Miss Mundo, 1980. Se me cayó la cédula a mí también. Lo que pasa es que Norquis Batista también. Pero fíjate, ahí... Norquis Batista me parece muy chabacana, muy tierrúa. Bueno, yo iba... No exactamente utilizar esos términos. Lo que te iba a decir es que las que te estoy nombrando físicamente para mí son unas diosas. Salvo Rudy, que Rudy para mí es una diosa físicamente y una con dama, su personalidad una... también. No estoy diciendo que las otras no lo sean, sino que las otras actrices que nombré, su sensualidad desaparece cuando tú conoces su personalidad. Y yo no estoy diciendo que es que sean puritanas, ni pacatas, ni sosas, nada de esa vaina, sino que no tienen ese sex appeal con ellas mismas. Es el caso de Fedra. O sea, tú veías a Fedra. La Fedra que a mí me apasiona es la Fedra de la rumba flamenca. Uf, la rumba del tracatrá. Tú ves a esa Fedra, que por cierto era totalmente natural, la ves bailando. En el momento que ella está bailando es la sensualidad en persona. Pero tú la ves luego en una novela y es... otra cosa completamente, una mujer atractiva, pero ya perdió ese halo así. En cambio, Rudy para mí mantiene mucho de ese, y Norquis tiene mucho de eso que tú dices. O sea, tú la ves, mientras que no haya la comunicación, que tú no veas la gestualidad de ella, sino que lo que estés evaluando la figura es una diosa. Ya después yo no voy a entrar en temas de... Yo sí lo voy a decir, Norquis, estás buena, pero no abras la boca, mi amor, no hable. Y bueno, nada, hay muchísimos temas más que hablar. Vamos a dar esta entrevista hasta aquí. Jesús, gracias por tu tiempo. Les doy la primicia. Jesús va a empezar ahora a compartirnos parte de sus vivencias, algunos de sus artes en la comunidad de blogueros de Venezuela. Te doy la bienvenida. Para mí, como director de la comunidad y como bloguero, buenísimo poder contar contigo y apoyarte en muchas actividades artísticas que hagas, eróticas o no. Bueno, contarás allí por lo menos con mi apoyo y sé que con muchos de los blogueros de la comunidad que estén escuchando esto. Y bueno, para cerrar, algún mensaje que quieras mandarle a los escuchas morbosos y pacatas que estén escuchando este podcast, Jesús. Bueno, fíjate, primero las gracias por el apoyo, Gordon. Por otro lado, te confieso que la entrevista estuvo súper suavecita. Yo esperaba una cosa mucho más ácida. No, es que tú eres una eminencia. No, yo no pude ser más ácido porque yo estoy aquí aprendiendo contigo. Eso está demasiado bueno. Y bueno, no, el mensaje, quizás yo lo que claro, yo parto de que nadie está para dar mensaje a nadie. Yo, digamos que lo que vas a hacer es un planteamiento que tú lo tomas o lo dejas, el que lo está escuchando, de acuerdo a su manera de pensar. Pero... hay que tenemos que quitarnos esos límites de pensar que el acercamiento a la sexualidad viene unido a algún tipo de aberración. La sexualidad es algo natural y es algo normal. Que nosotros, nuestra civilización, nos haya impuesto, no digo si para bien o para mal, esta cuestión del matrimonio eterno, el amor que debe ser absolutamente monogámico y todas esas vainas, eso puede ser muy válido, pero la fantasía es libre. La gente que trabaja con erotismo y con pornografía nunca, o sea, yo creo que dentro de nuestras expectativas no está que el espectador sea un libertino, para nada. O sea, simplemente disfruten la pornografía en el momento que están viendo la pornografía o el erotismo y hagan como un viaje de fantasía, igual como cuando ven una película de violencia y de acción, que nadie está pensando que se le está estimulando a agarrar una pistola y matar a nadie, ¿verdad? Simplemente la gente está haciendo una especie de catarsis, viendo la violencia, disfrutando, y después vuelven a ser gente sana, tranquila. Bueno, la pornografía se puede, desde mi punto de vista, se debería disfrutar de esa manera. Tú puedes ser una persona monógama, enamoradísimo de tu señora o de tu marido, pero tú puedes en el momento ver una película de 2 horas que tiene... las cosas más extrañas, más bizarras, más pornográficas, más diferentes, disfrutarles, después apagaste tu televisión y volviste a tu vida normal. No tiene que haber ese problema de si yo vi esto, ya yo soy catalogado como una persona que está enferma. Un enfermo. Y aquí yo siento que hay mucho eso. Es así. Muchísimas gracias por tu mensaje. Una última pregunta para cerrar. ¿Sexo con animales alguna vez? Jamás, chamo. Por lo Ni siguiente, burra, nada. nada, nada, nada. Yo soy muy respetuoso de la vida ajena, o sea, me parece un abuso con el animal, ni siquiera es, o sea, yo ni siquiera, por mi mente, no me pasa, ni siquiera pasa el lograr el atractivo con un animal, eso está más allá de mí, digamos que yo soy muy sano para ese tipo de vaina, pero me parece que es como abusar de un pobre animal que debe ser una situación desagradable ser sometido a una tontería de esas, y además. No le encontraría ningún placer, francamente. Dudo lograr una erección con un animal. Aparte antihigiénico. Bueno, Sí. muchísimas gracias por esta entrevista, Jesús. Gracias por tu tiempo. Y bueno, esto llegó a ustedes por cortesía de Blogueros de Venezuela. Y nos escuchamos en una próxima entrevista. Chao.